verdades. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos, en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par. Ya estamos a viernes, 7 de febrero de 2014. Ya es viernes. Ah, sabroso viernes. Finalmente, ¿no? Y se acaba la primera semana de febrero. La ventana se abre de par en par. Pero vengamos a dar cuenta, estamos en diciembre otra vez, ¿no? Qué sí. Bárbaro. La ventana se abre, decíamos, desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. En la consola se encuentra el señor Luis Yerloyo. Frente a los micrófonos de la ventana, por acá saluda Enza García. ¡Qué rico ese beso, Luigi! Randall Borges. Y por supuesto, más aplausos, besos, abrazos de esos que te hacen cerrar los ojitos para todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a este programa que se abre con Arturo Rey y su sexteto del barrio con este tema, Cambiar Estructuras. Tremendo tema, ¿no? Una letra bien, bien, bien profunda y bien adecuada para los momentos que estamos viviendo. Tenemos que dejarle una mejor patria a nuestros hijos y para hacerlo tenemos que cambiar estructuras mentales. Ya está bueno la estructura del facilismo, de que me lo den todo, pónganme donde haya, yo soy el vivo criollo, primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto quien sea. Ya está bueno por bastante daño, porque vamos a estar claros, los think tanks de la desestabilización ubicados en los Estados Unidos, en Colombia, conocen bien la idiosincrasia venezolana. Y sabe muy bien por dónde golpear. Y entonces, sembrando una guerra económica, alborotó el avispero de una serie de vicios que como cultura arrastramos. Y para poder lograr realmente una mejor patria, porque tenemos patria, afortunadamente, tenemos patria. Pero si queremos que sea esa patria bonita, tenemos que cambiar estructuras. Quizás con las personas más adultas, con nosotros mismos, aunque yo pienso que hasta el último día de nuestra vida nosotros podemos mejorar, ¿verdad? Pero debemos enfocarnos en nuestros niños, en las generaciones futuras, que tengan los valores que nosotros no vimos, que tengan los valores que nosotros no conocimos. Esa es la forma de tener esa patria que soñó Bolívar, que soñó Chávez y que soñamos todos nosotros, que sueñan todas las personas de bien. Bueno, de hecho, hablando sobre esto, pues hace poco vi un stand-up, una comedia donde se analizaba la piñata. Y fíjate tú cómo algo como la piñata estimula también la viveza criolla. La piñata, una cosa llena de caramelos y de juguetes. Leamos El Tesoro de la Nación. Ponen a los niños, a todas estas hay un niño pequeño que es el cumpleañero que adora su piñata de la Sirenita, Ben 10, quien sea. De Coscorroncho o Potamito, para no andar nombrando cosas muy actuales. El niño no quiere golpear a su piñata porque ama a su piñata. ¿Qué es lo que le dice la mamá y los adultos? ¡Dale palo, dale palo, dale palo! Y te ponen a todos esos muchachitos alrededor de la piñata. ¿Para qué? Destrozar una caja de tesoro para agarrarse a golpes y la rebatiña de los tesoros que caen. Y el que más agarra, ese es el más vivo. Entonces tenemos una madre que te dice, ¡ya, no, no, no! ¡Tú no vas a hacer cola! ¡Tú ponte de primero! Y empiezan las mamás a empujar. Y entonces se rompe la piñata y salen las mamás y se lanzan de cabeza a quitarle perolitos a los muchachitos. Es más, sacan hasta bolsas más grandes. Fíjense ustedes cómo desde niños nos van programando al sálvese quien pueda, a la rebatiña, el me agarro a codazos para tener más cosas, más bienes y el destrozar cosas que amamos. ¿Y qué pasa con esto, Enza? Esto que tú estás contando... Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia, ¿sí? ¿No? Como en la frase aquella. Y los niños no nacen siendo queriendo ser más vivos que el otro. Los niños no nacen queriendo fregar al otro para buscar un beneficio personal. Es más, ¿qué hace un niño pequeño cuando te quiere mucho? Te ofrece el chupón, te ofrece la maraquita, ¿sí? Te ofrece su peluchito. Y entonces empezamos a enseñarles conductas egoístas. Empezamos a enseñarles conductas que más bien se parecen a ese hecho de no compartir con los demás, de buscar el beneficio personal por encima del beneficio colectivo. Y esas son las conductas típicas que vemos todos los días en el metro, por ejemplo. La mamá que agarra al chamito y lo lanza puertas adentro del metro. Agárrame un puesto y después voy por ti, ¿no? O la mamá que llega y pone al muchachito de 7 años a hacerle la cola del supermercado mientras ella va de lo más oronda haciendo mercado con toda su calma. Y el muchachito haciendo la cola en la caja. ¿Qué rabia te da cuando tú te estás calando una cola y el muchachito que tú crees que está con la señora de adelante te dice que te apartes y viene la mamá con el carrito con productos hasta el techo? Sí. ¡Uy! Porque tú crees que no. Ah, no. Eso es viveza. Eso es para ahorrar mi tiempo. Utilizo a mi hijo para ahorrar mi tiempo. Y le hacen perder el tiempo a los demás. Para ahorrar mi tiempo por encima del tiempo de los demás. Me coleo y uso a mi hijo o a mi hija. Lo uso para hacer todas para mi beneficio personal en detrimento del beneficio de los demás. No importa que el otro vaya más apurado que yo, no importa que el otro tenga más prisa que yo, no importa que el otro haya llegado primero que yo, pero yo utilizo a mi hijo, lo coleo, busco la forma de que él entre primero para que agarre el puestico, y eso es empezarle a sembrar esos valores o antivalores a los niños, de que importa más mi beneficio personal sin importar El beneficio, el bien del colectivo. Y en la medida en que el colectivo, y en la medida en que el colectivo esté bien, todos vamos a estar bien porque formamos parte de ese colectivo. Y por el bien del colectivo, mira, la noticia, pienso yo, más importante del día para el colectivo, para la nación, son estos acuerdos que se llegaron con Colombia para luchar contra el contrabando. ¿No? Tras reunirse varias horas en Maracaibo, este jueves los cancilleres Elías Agua y María Ángela Holguín de Colombia firmaron un acuerdo para actuar contra el contrabando de productos, especialmente alimentos y combustible, registrado en la frontera entre nuestros países, y contra el intercambio financiero ilícito. Pues bien, una de las cosas es que se ha visto, una de las cosas que dijeron es que se suspendieron los envíos de alimentos frescos y procesados, productos de higiene personal y de limpieza del hogar y medicamentos por encomiendas particulares, sea a través de empresas de transporte público o por correos entre Venezuela y Colombia. Es decir, que se acabó el bochinchito de, ay, no le voy a mandar a mi familia 40 kilos de harina de maíz, 20 potes de champú, 10 paquetes de pañal, a través como una encomienda. No, señores. Eso se acabó. Hemos visto un incremento sustantivo en los últimos años de 20.000, 30.000 bultos que se portaban por esta vía, por correo y por encomienda. Pero es que eso pasaba antes, De entre 20.000 y 30.000 paquetes por día se enviaban a razón de estas encomiendas, ¿no? Que envía gente que reside aquí en Venezuela a sus familiares allá en Colombia. ¿Qué pasó? De esta cifra de 20.000 a 30.000 subió de un solo jalón a 100.000 bultos diarios. Exacto, dice que estamos ya cercanos a 100.000 bultos. Otra de las cosas que señaló la canciller colombiana es que se tomarán otras acciones para hacerle frente al contrabando de combustible. La diplomática notificó que por solicitud de Venezuela serán derogados algunos decretos en los que se podría interpretar que de alguna manera se legalizaba el contrabando. Precisó que dichas resoluciones fueron emitidas entre 2006 y 2007. Como nueva medida, los ministros acordaron la conformación de un grupo binacional para realizar operativos conjuntos, seguimiento e intercambio de información dirigidos al combate del contrabando de combustible en la frontera. Detalló que el grupo binacional tendrá reuniones mensuales en las que se hará seguimiento a la situación. El gobierno venezolano procederá a la suspensión de los cupos de combustible asignados a los vehículos que transitan con frecuencia en la frontera. Lero, lero. Queda a disposición de Venezuela de venderle gasolina a Colombia en las regiones de la frontera. El compromiso de los dos países para la lucha contra el contrabando es total. Esperamos que estas operaciones que vamos a empezar a realizar el día de hoy puedan traer prontamente resultados, expuso la canciller colombiana. Por otro lado, las acciones conjuntas entre los dos países prevén desmontar el sistema de financiamiento y de intercambio financiero ilícito. Se acordó revisar la regulación referida a las transacciones vinculadas a la legitimación de capitales. En el encuentro, Venezuela propuso que las remesas que se envían desde Venezuela a Colombia, lero, lero, o como diría Sheldon Cooper, muajajaja, se hagan en pesos y no en dólares, como se hacía hasta ahora. Es decir, que aquellas personas que le vayan a mandar remesas, le vayan a mandar dinero a sus familiares en Colombia, los van a poder cambiar aquí en pesos. Los mandan en pesos colombianos y no en dolaritos para que dejen la guisadera. No, porque ¿cuál era la técnica? Envías los dólares para allá, los conviertes en pesos, después en bolívares, y ahí está, la moneda fregada, el bolívar. El bolívar. Uh-huh. Entonces, bueno, se acabó la diversión. Llegaron nuestros dos cancilleres y mandaron a parar el bochinche. Entonces, bueno, esto es con el objetivo de evitar el manejo irregular de divisas. Se tiene previsto una reunión dentro de los próximos 30 días para evaluar los resultados de las mencionadas acciones establecidas por los gobiernos de Venezuela y Colombia. El encuentro que sostuvieron este jueves, Jagua Holguín y miembros del gabinete ministerial de ambos gobiernos, fue acordado la semana pasada por los mandatarios Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos tras reunirse en La Habana en el contexto de la segunda cumbre de la CELAC. Otra de las cosas que lo vi en el noticiero esta mañana es que van a hacer todo un monitoreo, y persona que vaya a Colombia con su tarjetica de crédito y no demuestre que haya comprado bienes, está fregado, señores. Pida su factura, pida su está factura. Está fregado. Tiene que pedir su factura. O sea, eso cosa de, por lo legal. De sacar los dólares por los cajeros automáticos, eso ya va a estar penalizado. O sea, si no demuestra que tú compraste algo con esos dólares, señor, al rejas palas. Mira, como al rejas palas fueron dos personas. ¿Recuerdas las 939.2 toneladas de alimentos que encontraron hace poco allá, acaparadas en el estado Táchira? Bueno, dos personas detenidas y nueve están siendo solicitadas por las autoridades del Táchira por su responsabilidad en el acaparamiento de 939 toneladas de alimentos básicos encontrados en varios galpones del estado fronterizo. Todos los bienes encontrados serán confiscados, pasan a manos del estado para colocarlos al servicio del pueblo, y los alimentos decomisados serán distribuidos al pueblo tachirense a precios justos en jornadas supervisadas por la Superintendencia de Costos. Esto lo indicó el ministro de Alimentación, Félix Osorio. Agregó que en los operativos realizados en el estado Táchira también fueron incautados materiales estratégicos y productos regulados por el estado que se presupone serían llevados por contrabando de extracción hacia Colombia. Además, señaló Osorio que las autoridades incautaron 41 vehículos de carga pesada y 700 cauchos. El ministro reiteró que el gobierno trabaja las 24 horas del día para brindarle a la población el acceso oportuno a los alimentos a precios justos, y advirtió que quienes especulen, acaparen o desvíen alimentos hacia países vecinos, les será aplicado todo el peso de la ley. Sí, señor. Y bueno, amorcito corazón, muérete, que ayer el gobierno bolivariano frustró el desvío de 27 toneladas de harina de trigo en Aragua. Ay, que no hay harina de trigo. Yo me acuerdo en diciembre, una señora que estaba detrás mío en la cola del supermercado. Cualquiera jura que voy todos los días. No, lo que pasa es que voy por lo menos cada 15 días, una vez a la semana. Pero eso fue en diciembre. Que como que va todos los días. No, señor. No, señor. Estaba comprando las cosas. Estaba comprando las aceitunas y las alcaparras para las hallacas. Estaba en eso. Y tenía, perdón, una señora atrás. Y la señora, ay, tica, qué calamidad. No consigo harina de trigo. No puedo hacer pizza. ¡Qué calamidad! Si yo quiero comer pizza, no puedo hacer pizza. Y en aquel entonces había pasado este tifón por las Filipinas que había dejado esos desastres. Y yo me volteé y le dije, señora, calamidad lo de las Filipinas. ¡Qué calamidad! ¡Qué calamidad! ¡La calamidad! ¡Qué calamidad! Que bueno, por está favor. Esto con la harina de trigo que no se ve, o sea, cuesta trabajo conseguir en los supermercados, las panaderías, porque eso es otra cosa. Tú te metes en una panadería y tú ahí consigues cachitos, pastelitos, pan de queso, pan de chocolate, pan dulce, sándwiches, enrollados árabes, pero no hay canilla, no hay pan sobado. O sea, el pan salado que tú te llevas a tu casa para hacerte el sándwichito en tu casa, no lo consigues. Entonces ellos alegan una escasez. El gobierno reconoce que efectivamente hay un problema con el abastecimiento de harina de trigo. De hecho, Fetrarina en estos días anunció que ya para este mes la situación debe estar normalizada. Pero bueno, ¿y de cuánto tiempo tenían estas 27 toneladas de harina de trigo allá en Aragua? Y las estaban desviando, es decir, que está llegando la harina de trigo y ya están chacatá, chacatá, desviando las cosas por ahí. Señores, por Dios. Pero mira, Randall, hablemos de otro personaje. Ayer los personajes fueron María Ángela Holguín y obviamente Elías Jagua. Ayer, porque la frontera más activa de Sudamérica es precisamente la del Táchira, si bien en el Zulia hay contrabando, en el Táchira la cosa es peor. Aparte que el Táchira está sembrada de paramilitares colombianos, vamos a estar clarísimos. Pues ayer, después de esta reunión, el gobernador del estado Táchira dio unas declaraciones, ¿no? José Gregorio Vielma Mora dijo que Venezuela y Colombia acordaron medidas drásticas para acabar con el contrabando señaló que el principal problema de contrabando radica en la brecha que existe entre los costos de Colombia y Venezuela, que no se pueden comparar los precios de los productos en Colombia en comparación con los de aquí. Dijo que la reunión bilateral solicitada por Colombia, el tema de los productos, abarca el agua mineral, el gas doméstico, la gasolina y los alimentos. El gobierno colombiano quiere medidas más drásticas porque eso está acabando parte de su economía y está creando una división muy incómoda para el control económico y financiero del Estado. El gobernador Vilma Mora aseveró que las autoridades venezolanas llevamos propuestas muy fuertes para poder colaborar y complementar la lucha contra el contrabando. Queremos ser responsables al decir que el gobierno bolivariano estamos dándole un respaldo total a los empresarios, a los agricultores, a los industriales que trabajan siempre de buena fe, cargados de una legítima actividad empresarial. Pero hay personas que no son ni comerciantes, ni empresarios, ni industriales, que se aprovechan para llevar repuestos, medicinas y nos están creando una merma muy fuerte en estos países. Mientras hablaba bien Mamora, un grupo de cobardes, haciéndose pasar por estudiantes, atacaron la residencia del gobernador y la sede del gobernador, habiendo puras mujeres y personas con discapacidad metidas allí. Estaba la esposa del gobernador metida allá, estaba, porque allí funcionan unas oficinas de la gobernación, que son en su totalidad, está, forma parte de mujeres, porque es la protección del niño, una cosa así. No, y además es la dirección que depende de la primera dama del Estado. Exactamente. No, que son organizaciones de beneficencia pública, sí, etc. Y te tienen también personas, cumpliendo con la legislación, te tienen también personas con discapacidad. Qué casualidad que María Ángela Holguín, el gobierno venezolano, el gobierno colombiano, van a tomar acciones contra el contrabando. Qué casualidad que se le está metiendo mano dura, cero remesa, cero cosa, y que unos estudiantes vayan a protestar a la gobernación y que por la inseguridad. Pero qué manera de protestar esta, ¿no? No, pero ya va. A punta de, porque el asunto aquí, uh-huh, el meollo de este asunto, es como políticos de oposición, especialmente los de Voluntad Leopoldo Popular. Leopoldo López, vale, llamémoslo su nombre. Leopoldo López. La gente de Voluntad Popular, porque no fue solo Leopoldo López. También por ahí salió Carlos Vecchio también, diciendo que las protestas, el Estado las reprime, que no hay derecho a la protesta. Bueno, hay derecho a la protesta pacífica. Pero lo de ayer en Táchira fue protesta pacífica. Estamos hablando de destrucción de propiedad pública, que es la sede de esa no es la casa de Vilma Mora, esa es la casa del gobernador. Exacto, es la sede de la, exacto, es la, ¿mm?, es la sede, es como si vinieran a prenderle fuego a Miraflores. Sí, es la sede del gobernador, la casa que se le da por el Estado al gobernador del Táchira, no es la casa propia de Vilma Mora, ¿no? Propiedad pública, por lo tanto. Destruyeron equipos, destruyeron automóviles, partieron todos los vidrios. Vidrios le cayeron a piedra. ¿Esto es protesta o es sencillamente una agresión brutal? Sí, y que no me vengan con el cuento que son estudiantes que están con el rollo, en contra de la inseguridad. Señores, Leopoldo López está muy vinculado con Álvaro Uribe, que es el primer guisador en la frontera. Él es el que está orquestando todo esto, o estado impulsando todo este bochinche que hay en la frontera, porque gana doble. Perjudica la gestión de Santos y bombardea la revolución bolivariana. Leopoldo López y Álvaro Uribe, hay fotos de ellos juntos, son panas. Se está llevando a cabo esta reunión en la frontera por un duro golpe contra el contrabando y entonces amedrentar a las personas que trabajan en la gobernación, amedrentar a la esposa del gobernador, amedrentar al gobernador, y no me vengan con el cuento que son estudiantes protestando por la inseguridad. Pues protestan contra la inseguridad quemando la garita de vigilancia, lanzando bombas Molotov en contra de la gobernación, destrozando las rejas, y si hubieran podido, sabrá Dios, si hubieran sido unos Nixon Moreno, buscando palos para violar a las mujeres que estaban metidas allí. Y bueno, eso a mí no me huele estudiante. Ahí podían haber cuatro manitos blancas, pero también hay paramilitarismo detrás. Está el paramilitarismo y las mafias del contrabando. No ya nos caigan a coba. Oye, ¿en qué terreno cayó Leopoldo López, no? ¿En qué terreno cayó Leopoldo López? En el albañal, donde se baña, donde se llena de miasma desde que es un bebé. Porque sus padres no son precisamente de manos limpias, pues. No, eso ya lo sabemos. En todo caso, utilizando la figura de estudiantes para delinquir, porque esto es delito, llámelo como lo llame. Y allá los que se dejen utilizar, allá ellos, los que dejen que utilicen la imagen de los estudiantes para perpetrar hechos delictivos, como los ocurridos ayer en el estado Táchira,

Latinoamérica. Yeah. Mundo entero. No vuelvo para atrás. Yo me voy para el cielo y en él me quedo. No vuelvo para atrás. Quieren que regrese, pero no puedo parar. No vuelvo para atrás. Oye, Funky, para atrás. Ni para tomar impulso, papá. Ni loco. No vuelvo para atrás. Lo mejor está adelante. El pasado se quedó en el olvido. No vuelvo para atrás. Con cariño de Colombia. Ajá, regresamos con Funky y a Dudo con Alex Campos. No vuelvo para atrás, y eso lo decimos aquí. Para atrás ni para coger impulso. Para nada, ¿no? Y la muestra acá que se pueden hacer buenas letras, o sea, al ritmo del reggaetón. Es como dice, no, la gente de Dame pa' Matala. Ese ritmo, yo me lo tripeo. Lo que no me gusta es el maldito sandungueo. Te meten la mano, te meten los dedos. Ya. Y esa letra de a que te aruño, papito, a que te aruño. Ajá. Nada que ver. Mira, sí, abrimos esta parte del programa, 10:38. El Twitter hoy está, señores, se fajaron por el Twitter. ¿Qué sí, les pasa? Sí, vale, bueno, es que la cosa está buena, se la cosa está buena. Se fajaron por el Twitter el día de hoy. Fíjate, bueno, ya, vamos a recordar los números telefónicos, 562-7949, 562-7949 y el 562-3953, 562-3953. También las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Ingrid Rodríguez y nos dice, buenos días, felicitaciones por el programa. Ayer sentí pena por su la conducta, porque algo tan serio lo llevan a la payasada. Deben de tomar en serio los videos que presentaron, por favor. Se habla demasiado mal de nosotros los chavistas. Si ellos presentaron un video de una de estas asambleas de la gente de Leopoldo López en Chacao, entonces decían que nosotros somos asesinos, que los chavistas somos asesinos, que somos violentos, que ellos no van a caer en el barrial, en la porquería en la que nos revolvemos nosotros. Pero bueno, pero la solución es un golpe de Estado, ¿no? Que hay que tomar las calles. Había una señora que decía, empecemos la protesta en la cola de los supermercados. Nos metemos en la cola y empezamos a decir, ¡no más colas! ¡No más! Mijas, no más colas, no hagas cola. No la hagas. O sea, no pero bueno, haga. De verdad que es gente sumamente ridícula y que me perdonen. Considero que son personas bastante ridículas, pero bueno, decían cosas como que los chavistas son minoría, por eso es que aquí hay 80.000 cubanos para defendernos, ¿no? Argumento xenófobo, por eso, por gente tan loca, por gente tan loca como ellas que agreden a un equipo de deportistas, claro, en Margarita. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Está Leopoldo López prácticamente haciendo llamados a golpe de Estado, movilizando a sus grupos neonazis, utilizando ancianas con aterosclerosis y disociadas, para desestabilizar. Mire, señores, noticia crímenes. A Leopoldo López hay que abrirle un expediente, hay que abrirle algo, ya está bueno. O sea, Maricori tiene inmunidad parlamentaria, pero este tipo no. Y estos muchachitos, el que encuentren jorobando, como lo que hicieron en el Táchira, vale, en el Rejas Palas, que los metan presos, vale. Es que de verdad hay que... Mira, no hay cárcel para tanta gente, ese es el rollo. Ese es el rollo. Pero hay que reducirlos, ¿no? Mira, dicen por acá, dice Juan Guirola, si mantenemos la impunidad, los López, los Mendoza, los Machados, los Capriles, los Roy, acabarán con el legado del gigante. Y nos agrega, ¿cuál es el argumento de los tirapiedras? ¿Que estén pasando hambre? No creo, ¿no? No, para nada es que están pasando hambre. Váyanse aquí en Caracas, al centro San Ignacio, para que los veas a todos tomando tequila. Qué bien cara que está. Dicen, oposición nos culpa de brutos y gritan que nos falta educación, pero olvidan que es de mala educación hablar con el cerebro vacío. Y nos dicen además, ayudemos al presidente Maduro a acabar con los saboteadores. Mano dura contra los infractores de la ley, tenemos patria. Sin ideología socialista, el capitalismo se tragará el legado del gigante de América. No a la impunidad, mano dura, Maduro. Tenemos llamada telefónica. Buenos días. Buen día. Buenos días, encerrando Ingrid Jiménez de la casa. Hola, Ingrid. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Mira, encerrando. el por qué a López se le deja hacer todo lo que le da la gana. Mire, poquito a poquito van encendiendo el país y van encendiendo. El por qué no se hace una toma inmediatamente, si aquí hay tantos militares allá en la residencia, porque es un riesgo, aprovechar una oportunidad de que el gobernador no estaba para hacer esta vagabundería. ¿Por qué a López no se aprieta, no se lleva preso? Ese hombre debe estar aquí detrás de rejas. Y todos cuantos estaban allí saboteando un riesgo, tenían bomba molotov, tenían armas. Le prendieron fuego a la garita de la policía. Sí, o sea, pero el dejar hacer el por qué. No se hizo un llamado rápidamente, inmediatamente, y al presidente. No, por eso que al enemigo no se ve su estima. Esto tiene que ser rápido. Donde están es rápido llegarle y caerle. Esto no es justo. Esto se va a ir de las manos si nos agafeamos. Este hombre tiene que estar bueno, como tú lo dijiste ahorita, no tiene inmunidad. Entonces, ¿por qué hay que dejar que él haga todo lo que le da la gana? Escucharon a la esposa del gobernador cuando se dijo que fuera hombre. ¿Por qué no va frente? ¿Por qué vaya? Porque es un cobarde, es un cobarde. No, no, pero entonces, ¿por qué? El violento es un cobarde, señores. Ah, pero ¿por qué no se lleva a él? ¿Qué pasa con él? ¿Por qué se tiene miedo de llevarlo? A que no se forma ninguna guerra porque se lleva a ese sinvergüenza. Claro, lo que pasa es que en el caso del Táchira, él no dijo, vayan y prendanle fuego a la gobernación. No, él nada más está diciendo, tomen las plazas para protestar. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo, o sea. Pero todo el mundo sabe muy bien que por debajo cuerda, este señor está moviendo sus tentáculos, pues. Mira, siguen un pocotón de mensajes por acá. Nos dice Eddie, buenos días, camaradas, desde aquí de la Fundación Cultura, Full Sintonía. Y dice que hoy viene picante. Juan Guirola nos comenta, Capri a Leopoldo. Fíjense estas cosas, este análisis que nos hace Juan Guirola que no está descabellado. Haz el trabajo sucio, incendia el país, que yo simularé que estoy en contra, después aparezco como el salvador. Mira, conociendo los personajes, no es de extrañarse que estén jugando al policía bueno y al policía exacto, malo. Acuérdate que, bueno, Capriles y Leopoldo son como Batman y Robin, pues. Sí. Los inseparables. Fíjate, dice Eddie, bien que bien, les quitaran las remesas en dólares a los que envían remesas a Colombia en dólares. Ahora es en pesos, muy bien. Dice, basta de que nuestras instituciones venezolanas estén metiendo personas al hermano país, ya que esto es una intervención. Bueno, y estás haciendo, mira Eddie, estás ahí diciendo un montón de acusaciones sin fundamento. Y hay una cosa, te voy a aclarar algo que estás diciendo aquí. En un liceo de Petare tal, la directora está inscribiendo a personas de Colombia sin registro de nacionalidad. La educación es gratuita, no se puede excluir a ningún niño, niña o adolescente del sistema educativo, sea cual sea su nacionalidad. Así es. Y eso es garantía en Venezuela. O sea, aquí no, aquí, como en cualquier parte del mundo, Eddie, si tú te mandan por trabajo, si a ti te mandan por trabajo a otro país y tú te vas con tus hijos tienen derecho a estudiar en las escuelas de ese país. Claro, así es. Es un derecho universal además. Dice Juan Guirola, Tribunal Supremo, CONATE, la Asamblea Nacional, basta de impunidad judicial y mediática. Las leyes son para aplicarlas. ¿A quién delinque? Basta de impunidad, nos dice Maritza Rodríguez. Saludos, estoy feliz por las medidas tomadas en contra todo tipo de los guisos en Colombia. Se refiere pues a todo el bachaqueo y a todos los guisos que hay en la frontera entre venezolanos y entre colombianos. Una vez más, tenemos que alertar, ¿no? Una vez más. Qué bueno, ayer felicitamos esta reunión entre el canciller venezolano, nuestro canciller, y la canciller colombiana. Puntos en acuerdo, el asunto del contrabando está afectando a las dos naciones, unas de una manera y a otra de otras formas, ¿no? Cuidadito aquí con nuevamente pisar el peine de la xenofobia. Y lo advertimos porque ya bastante, el que está picado culebra cuando bebe jugo salta, ¿no? Cuidadito con pisar otra vez el peine de la xenofobia, acusar a los colombianos, que no sé cuánto, que el rollo, que tal, que siempre viene desde allá el problema, el conflicto. Señores, venezolanos están llevándose para el vecino país 40% de los alimentos que nos corresponden. Compatriotas. O sea, sí, pero después no nos rasguemos las vestiduras. ¡Ay, qué horror! Los opositores que agarran y agreden a los cubanos. Sí, sí. Cuidadito, lo alertamos porque uno más o menos ya sabe interpretar por dónde pueden ir los tiros pendientes, ¿no? Nos dicen por acá... creo que tenemos una llamada, Rando. ¿Hay una llamada? Dos vamos, llamadas, hay. Buenos días. Buenos días. Buen día. Hola, Enzo, Rando, José Torres Arrea. ¿Cómo le va? No, no, y lo peor del caso, Enzo y Rando, que cuando uno cae en el fanatismo, así como sucedió en Alemania hace, ¿no? Que uno va a culpar a todos los colombianos de todos los males, pues, que si ganaron, buscaría ya en Petare, fue que los colombianos fue, fueron el CNN, todo así. todo lo que yo pues yo te aseguro a ti que esa, todo ese poco de alimentos pues que se lleva a colombianos es con complicidad con muchos venezolanos aquí también. Claro. Porque ellos lo que están buscando es un caos, pues, como sea. Mira, no, hay dos tipos de personas en estos casos, el que corrompe y el que se deja corromper. Claro, sí, y ambos, está la derecha venezolana. Y ambos están en los dos lados de la frontera. No, y fíjate tú, Rando, detrás de todas estas manipulaciones, de desestabilizaciones, está, y no estoy descubriendo la agua tibia con esto, está la embajada gringa, claro. Que es el que final, porque este es un PLL, Leopoldo López, igual que esta bandida María Corina Machado, que es, entre paréntesis, el hecho de que esta señora tenga inmunidad parlamentaria no quiere decir que ella pueda hacer lo que le da su gana. Exacto. Sí, yo recuerdo que el presidente Chávez, ¿no?, cuando la constituyente, ¿no?, tú sabes que antiguamente en la Cuarta República un diputado pues atropellaba a un ciudadano y lo mataba y él no le podía pasar nada porque tenía inmunidad parlamentaria. Él dijo que, me recuerdo, que cuando un diputado cometía hecho de corrupción pues o un delito común, tenía que jugar igualito que cualquier persona. Mm-hmm. Fíjate tú, lo que estoy diciendo, pues, lo de la embajada gringa, pues, lo que está pasando en Ucrania, que son, esto lo dijo en estos días Reinaldo Bolívar, ¿no?, que dice en Ucrania lo que está sucediendo, ¿no?, las manifestaciones, pues, las situaciones que hay en Ucrania, ahí se combina en un triángulo vicioso, ¿no? Primero, la embajada gringa, que es la que financia. Segundo, estos manitos blancos, que son los que están causando destrozos. Y tercero, el otro triángulo, la otra punta del triángulo, son los medios de comunicaciones que no informan, que manipulan, que dicen que el gobierno está reprimiendo al pueblo, ¿eh? Y así es lo que está pasando, ¿no? Que aquí estos bandidos siguen cometiendo delitos y los medios de comunicación no lo amparan. Gracias, buenos días. Gracias, hermano. Buenos días. Atendemos la próxima llamada, buen día. Hola, Sonia, ¿cómo están? Sonia, hola, ¿cómo Sonia, estás? ¿Cómo andas? Pues bien, fíjense, eso que están hablando ustedes es cierto, ¿no? Ya con estos señores hay que ya, Leopoldo López y su cuadrilla, ya hay que darles un parado, como dice uno, ¿no? Y por otro lado, hay una cosa que deberíamos prestarle mucha atención, que fue lo que dijo el presidente ayer en esta reunión, donde presentó a los nuevos miembros del gabinete económico, pues, sí. Que él dijo, claro, allí es donde nos damos cuenta nosotros por qué cuando se comenzó con lo de las tiendas DACA y sus derivados, que después ellos volvieron otra vez a aumentar los precios y de hecho los dejaron como están ahorita otra vez bien altos. ¿Qué fue lo que dijo el presidente? Que a muchos allí se les quebraron las patas porque tenían compromisos con grupos económicos. Uh-huh. Mientras que estas personas que acaban de nombrar, ninguno tiene compromiso con ningún grupo económico. Y así es que tiene que ser. Uno no puede meter las manos en la candela por nadie, porque uno no sabe con quiénes están vinculados, ni con quiénes se reúnen, ni quiénes son sus amigos, ni mucho menos. Entonces, estamos muy contentos y ellos no se van a quedar tranquilos. Estas medidas con esta ley de precios, ellos no se van a quedar tranquilos. Ellos van a seguir tratando de alterar el orden público y buscando, como tú dices, a las señoras estas que están locas, que ayer, porque se desbordó el río Caruao, lo comienzan a vincular con la política, que si el más burro dijo, que no sé qué, porque esta gente está enferma. Sí, están enfermas. Una sociedad de personas que están enfermas. Y bueno, nosotros como no estamos enfermos, nosotros vamos a hacerle un seguimiento, vamos a ayudar, vamos a boicotear. Así es. Esa es la mejor manera, boicotear. Porque si yo me estoy muriendo por una harina de trigo y voy a pagarla al precio que a ellos les dé la gana, pues le estoy haciendo el juego. Pues no compro la harina de trigo, compro otra cosa y ya está. Y bueno, muchachos, un feliz fin de semana. Un abrazo bien, grandote. Un abrazo grandote, pues. Un abrazote para ti. Mira, hay Twitter por montón, ¿no? Dice Maritza Rodríguez, opino, administran la entrada a los bicentenarios pedevales mercales. Deben chequear que entren una vez a la semana. Dice Tibairia Ponte, no era la oposición quienes hace un mes se llenaban la jeta pidiéndonos más violencia. Y lo del Táchira, ¿qué es? Bueno, ahí está. Otra nos dice Eddie, ahora por culpa de Chávez y Maduro, General Motors en Venezuela, sus acciones en Wall Street van a pique. ¿Qué les parece esta perla? Sí, bueno, o sea, resulta que salió un informe donde General Motors pues tiene una enorme caída, y entre el montón de argumentos, porque hay un montón de argumentos, colocan un punto que, bueno, que la situación de Venezuela hizo que cayera la cuestión. ¿Será que es que estamos comprando más carros chinos que gringos? Sí. ¿Eso es lo que pasa? Chinos, rusos, los convenios que se están haciendo con Irán, ¿no? Los carros de Venerauto. No, aparte que hay un convenio, creo que es con Renault, se ensamblan a Renault aquí. Mira, no estamos obligados a comprar carros de la General Motors. No, esto es el colmo. Pero mira, bueno, así sería la cantidad de carros de la General Motors que se compran en Venezuela, que la bajan en las compras de esta marca de vehículos. Les está afectando a ellos. ¿Qué quieren? ¿Qué? ¿Un monopolio? Sí. ¿Qué carrizo, no? Dicen, por ahí andan diciendo los disociados que el mes 314, será el 14 de marzo, habrá algo que Venezuela no espera, que los chavistas nos quedaremos muertos. ¿Qué tal? Bueno. Échenle pichón. Si, eso hace, si es como el fin del mundo maya. Sí. O sea, realmente. Trotsky comenta, Trotsky Colmenares, insólita imagen. No a la anarquía, autopista Francisco Fajardo, y nos envía una fotografía. Pero esa fotografía es vieja. Sí, sí, es vieja pero es una realidad. Por eso también, o sea, hay algo que yo no entiendo, ¿no? Y lo voy a poner acá como una reflexión, y que le caiga a quien le tenga que caer. Yo entiendo que hay una prohibición de circulación de motorizados por las autopistas. Eso de toda la vida, y eso nunca se levantó. Eso no es nuevo. Eso nunca se levantó. Ahora, lo que no entiendo es porque le construyeron estos asuntos, estos refugios en la autopista. Si está prohibido que circulen por ahí, ¿para qué le construyeron unos refugios en la autopista? Esto yo no lo entiendo. Alguien que me lo explique. Y por otra parte, comentar la fotografía que nos envía Trotsky. Esto es en tiempos de lluvia. Los motorizados agarran y se ponen debajo de los puentes que están. Y tranca la autopista completa, bloquean el tránsito. Todo el tráfico para protegerse de ellos, dejando solo un canal de paso para los vehículos. Y esto es una realidad. Después no quieren que se les meta en cintura, ¿no? Sí. Cuidado. Bueno, nos dice Erasmo Ledesma, así es muy fácil vaticinar lo peor, siendo arte y parte de la desestabilización. Esto por las declaraciones caprichosas de ciertos personajes. Nos dice Trotsky Colmenares, se necesita que las autoridades sean quienes primero pongan ejemplo y exijan respeto. Y manda también una foto, ¿verdad? Vamos a ver la foto aquí que manda Trotsky. Ah, bueno, el bochinche de las motos, un motorizado. Policía, con un niño como de unos 3 años agarrando el manubrio de la moto, y detrás una mujer con un bebé en un bebé canguro. Un bebé de meses en un canguro. Y efectivamente, no dan el ejemplo. Y este es un policía, ¿eh? Sí, un policía. Vestido de policía. Mira, nos dice Ingrid Rodríguez, hola, estaba deprimida, pero con esa canción, No mires para atrás, no vuelvo atrás, pensé, seguiré luchando. Así es. Claro que sí. Obreros de los buenos sentimientos y de las mejores energías, nos consideramos aquí en esta ventana. Revisamos el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Y bueno, Darwin cuelga un hermoso tema, se llama Eterno Amanecer, y nos dice, buen día a todos, a pesar de los nubarrones, siempre hay un eterno amanecer. Nos dice Lucila Mezquita, buenos días, amiga Ence y Borges, y a mis ventaneros, ¿cómo están? Ahora les cuento, hice un tour por el Táchira, frontera, Colombia. Hace 3 semanas llegué, me di cuenta del robo de nuestra comida y artículos de primera necesidad. Allá y nosotros, aquí pasando las de Caín. Es insólito, me dijeron en Cúcuta que los culpables eran los chivos grandes, según militares de alto rango metidos en esto. Bueno, que caigan, si es así. En esto con los paracos, que también son narcos. Da tristeza. Y bueno, y echa todo el cuento de su experiencia allí en el Táchira. Te coloca Yacir Rodríguez, es incomprensible. Protestas estudiantiles en Chile y hay un milico ahorcando un muchacho. Protestas estudiantiles en Venezuela y están los muchachos pelando el dedito y muertos de la risa con los policías parados atrás. Sin tocarles, pero ni con el pétalo de una rosa. Dice Johan Moreno, se acabó el guiso colombiano, y cuelga la nota de aporrea que el envío de remesas de Venezuela hacia Colombia serán en pesos y no en dólares. Ay, qué buena noticia. Eso sí es una buena noticia con la que nos vamos. Buena noticia. Con la que nos vamos a la pausa. Y nos vamos a la pausa, ya que estamos hablando de dinero, ¿vale? Y estamos ya y hacemos estos llamados a la conciencia. Este es un buen tema de la agrupación venezolana Compa y Son. No todo en la vida es real. Cantan en vivo desafinan, faltándoles vitamina y a la audiencia no aliban. El talento

maravilloso. Jazz del bueno, un regalito aquí para el oído. Sí, señor. Jazz del bueno que le traemos con Louis Armstrong. Louis Armstrong y Mack the Knife. Algo curioso de este tema es que el famoso Pedro Navaja, compuesto por Rubén Blades, está inspirado en una obra de teatro que se escribió a principios del siglo XX, que se llama Ópera de los Tres Centavos, que fue escrita, ay Dios mío, se me fue, por Bertolt Brecht, un dramaturgo comunista, por cierto. Louis Armstrong se inspiró en la Ópera de Tres Centavos para componer Mack the Knife, Mack el Cuchillo. Y Mack the Knife sirvió de inspiración a su vez para Pedro Navaja, ¿no? Entonces, bueno, esto es un clásico del jazz. Y la verdad que me trasladé escuchando a Louis Armstrong. Y bueno, uno no puede evitar tener su cultura más mediática. Yo soy el rey del jazz a go-go, el más mono rey del swing. Del libro de la selva, el mono, el rey Louis, que inspirado en este monstruo maravilloso del jazz que fue Louis Armstrong. Y bueno, y de paso recuerdo que me acuerdo que fue la hora del acetato, que yo no sabía que Tintán era muy buen cantante de jazz. Bueno, y Tintán es el que hace la voz de Balú. El rey Lu, ¿no? De Balú, sí, el oso. No, yo creo, y no sé si también canta el tema de Dupidú, quiero ser como tú, Dupidú. Mira, ya rodaron las series. Ay, es que a mí me gusta. No, ¿qué pasó? Pero esa película es anterior, no, clásico, a mi nacimiento. Pero es un clásico. Ajá. Clásico, un clásico. Quien no haya visto El libro de la selva, no ha visto nada. No, de verdad. Una tremenda producción. Por cierto, la pasaron el 13 de abril. No, el 12 de abril en televisión. El 12 de abril. Cuando el que no vio el libro de la selva ese día. ¿Hay llamada? Bueno, vamos a atender la llamada. Tenemos llamada, buenos días. Dios mío, ¿qué le está roncando ahí? Buenos días, Elsa. Buenos días, Rando. Gustavo Nazaret. ¿Qué tal, Gustavo? Un abrazo. Apoyando lo que acaban de decir de los sentimientos que tienen todos los obreros del Alba Ciudadano. Algo así estaba oyendo yo. Sí. Entonces, de eso se trata, de la revolución, de unos revolucionarios. Hablando, oyendo también, estoy recientemente oyendo el programa, porque estaba haciendo ejercicio y llegué a tocar a oír algo, no sé qué se ha tratado el tema el día de hoy, pero voy a hablar de algo sobre los, como todos los días se están hablando de los motorizados, y quiero resaltar algo, un punto y aparte de los motorizados, que eso a la larga, hoy por hoy y en futuro, eso le está costando al Estado cualquier cantidad de dinero por la cantidad de muchachos incapacitados con fracturas, clavos, operaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, señor. Y entonces se acumulará cualquier cantidad de muchachos de 20, 30, 40 años que tienen un potencial altísimo para producir en el país y entrarán en las filas de la gente que vamos vía de busca de nuestras pensiones y serán limitadas las pensiones porque hay muchachos que tendrán incapacidad y, ¿cómo decirlo yo?, no pudieron producir su 80 o 90% de capacidad de vida, y en ese sentido le sale caro al Estado y va a perjudicar a mucha gente que sí se fregó en la vida, vamos a decirlo así. Sí, como escribía un periodista en estos días, muchos de estos motorizados reclaman por su derecho a morir trágicamente, ¿no? Sí, pero, también, de paso, o sea, mueren, los derechos están encaramándose en la acera, saltar y insultar gente mayor, etcétera, etcétera, pero no son todos, como digamos, no todos, pero claro. ese poquito que no son todos, yo también deberían poner su grano de arena. ¿Qué te iba a decir? Bueno, también recordando que el fin de semana, que estén por ahí, por los alrededores del Panteón, que está la cafetería Historias, ¿cómo es? Memorias Historia, que está detrás del Panteón Nacional, entonces los miles de millones que oyen este programa, que tienen su ventana abierta, cuando la cierren, recuérdense que este fin de semana pueden pasar por otros lugares, que sería muy bonito resaltar un lugar son muy ricos, sí. ¿Perdón? Son muy ricos esos sitios, son muy sabrosos. Sí, igual que el de las letras, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, por otro lado, como decía el comandante, siempre decía, ¿dónde está el socialismo? Mira, por aquí, por la altura del Peñón, en la calle La Ceiba, con la calle Andrómeda, en diciembre, desde principio de diciembre, pues, se puso como una especie de arcabala, ¿no? En una intersección muy interesante que da, o sea, La Ceiba con la calle Andrómeda, en la cual siempre había un G de la Guardia Nacional, con 4 y hasta 6 funcionarios, y ponían unos conos perfectamente. Con eso yo me lucía ante los escuálidos que estaban aquí. pero resulta ser que ahora desapareció el jean. Resulta ser que ellos eran cuidando una casa, una quinta que está en toda la esquina, que si la quinta, el nombre de la quinta es Aguamiel. Y es de la madre de uno de los altos aquí, tengo entendido, del proceso revolucionario venezolano. Y resulta ser que ya quitaron el lleno existe, el cono está en toda la puerta de una garita donde están hasta seis y cuatro guardias zonales, dedicado absolutamente a la puerta de la quinta Agua de Miera. Entonces, ¿dónde está el socialismo? Nada cuesta seguir teniendo los 4 o 5 conos y turnarse que se vea un guardia nacional, no es que esté dentro de la garita, que inmediatamente, no sé en qué forma, cómo se comunican, cuando están llegando los carros, yo justamente salgo a trotar a esos de las 5:45 a las 6, e inmediatamente ya está llegando un carro, un Orinoquio, por cierto, y vidrios armados todo oscuro, y esos guardias saltan como locos, y es en el momento que se ven solamente cuando alguien va a llegar a esa casa. Entonces, antes, pues ellos pueden cubrir, como socialistas que somos, para todos, no dedicarse solamente a la mamá de ese personaje. Claro. Entonces, que viva la revolución y feliz día. Practiquemos el socialismo todos los días. Así es, hermano. Ah, mira, un detalle. En esto yo estaba viendo en televisión lo de la comida, disculpa que te está dando, pero eso es socialismo, y es hablar y tratar de pensar así. Entonces están dando sabor venezolano y el productor, o sea, el que está el productor, tiene que tener mente socialista. Si hay problema de consumo en ciertos productos, ¿cómo vas a poner tú una receta en la cual el hombre utilizó 2 tazas de aceite por una cosa y 3 para otra? O sea, 5 tazas de aceite. ¿Cuándo ahorita no hay aceite? Por favor. Feliz día. Y Rómulo, por lo menos ayer puso un corto de Rómulo porque yo hice esa objeción. Y Rómulo, ¿sabes de qué estoy hablando, no? Ajá. Del chef Rómulo, y hizo un pescadito muy chévere, muy sencillo, con una salsita muy sencilla, sin aceite ni nada por el estilo. Y él recargó partidera, que él hubiera oído, pero ese programa es grabado. Claro. Que hubiera oído lo que yo, el comentario que yo le dije a la gente TV, y estaba hablando de que en estos momentos, de que cuando hay escasez, busquemos de lo nuestro, lo sencillo, y entonces tratemos de no consumir, buscar, salir como loco a hacer una comida en la cual el producto no está, pues. Claro. Feliz día, un feliz día de semana, un abrazo. Gracias, hermano. Un abrazo. Y sí, bueno, siempre en cada detalle, ¿no? Buscar ese camino al socialismo. Y recordar que el socialismo no es un punto de llegada, mis hermanos. El socialismo no se decreta. El socialismo es el camino. El camino. No hay otra forma de asumirlo. No hay un punto de llegada cierto. No hay un punto de llegada definitivo. Seguirlo construyendo día a día. Y si no cambiamos nosotros, nos decía el Pepe, no cambia nada. ¿Tenemos otra llamada por allí, Luyer? No la tenemos. Lo que sí tenemos es noticias por acá. El Estado Mayor Fronterizo está reunido en el estado Apure, otro de los estados afectados por la situación del contrabando. ¿Qué es lo que se pretende? Bueno, tomar acciones allí fuertes, contundentes, en contra de este flagelo. Allí se pronunció hace pocos minutos la ministra para la Defensa, Carmen Meléndez. El encuentro es presidido por el general en jefe Vladimir Padrino López, comandante estratégico operacional, y participan también los comandantes de las regiones para la defensa integral y los jefes de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El alto mando está cumpliendo tanto sus funciones militares para garantizar la defensa de la patria como las funciones inherentes al desarrollo nacional en lo que se refiere al orden interno y al bienestar social, señaló la ministra Meléndez. Así tenemos pues que el Estado Mayor se encuentra reunido y toda la zona fronteriza, ya se ha abordado el caso del Táchira, ¿no? Y se ha abordado el caso del Zulia, inclusive de forma binacional, y se está abordando ahora el caso de Apure, lugares, zonas fronterizas con la vecina Colombia, donde se está registrando este terrible flagelo del contrabando de extracción, a través del cual se nos fugan, señores, no es una cifra tonta, se nos fugan casi el 40% de los alimentos para consumo nuestro aquí en el territorio nacional. Estamos hablando de una cifra alarmante, alarmante, que tanto lo poco que producen los empresarios aquí en Venezuela, porque producen muy poco, lo poco que producen y lo que importa el gobierno venezolano, se va, ¿no?, como un río suelto por ahí, por esas sabanas. Entre Colombia y Venezuela, sabanas y montañas, ¿no? Sí, bueno, y el presidente Nicolás Maduro señala que grupos de derecha buscan meter al país en una espiral de violencia. El presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló este jueves que grupos de derecha buscan meter al país en una espiral de violencia. Recordó que en horas de la mañana un grupo de choque arremetió contra residencias del gobernador en San Cristóbal, en Táchira, lo cual dejó numerosos daños materiales y además fueron heridos 3 policías con objetos contundentes. Están buscando que la policía se les lance encima, mostrar sangre y heridos, el mismo modus operandi del 11 de abril de 2002, solo que ahora escogieron San Cristóbal, entre otras ciudades. Bueno, por el rollo está el contrabando, definitivamente. Ante las actitudes violentas promovidas por algunos sectores de oposición, el presidente llamó a mantener la serenidad y la calma. Hago un llamado a toda Venezuela a mantener la línea de construcción de la paz social, que nosotros, con la ley en la mano, vamos a castigar a todos aquellos que ataquen al pueblo, a las instituciones y a la sociedad. El jefe de Estado se sumó a la convocatoria para este sábado para la Marcha por la Paz en San Cristóbal, actividad promovida por el gobernador de la entidad como respuesta a los hechos violentos ocurridos en los últimos días. Mañana va a haber una Marcha por la Paz y no estoy segura, pero creo que va a contar con la presencia del presidente Maduro. No estoy segura, pero aparentemente. Bueno, en todo caso, el presidente hizo una invitación, se hizo una invitación al pueblo tachirense, al pueblo decente tachirense, a que marche por la paz y la vida, y por la honestidad, y por el cero bachaqueo, y por dejar los vicios perversos del beneficio propio a costa del perjuicio de los demás. Tenemos Twitter bastante, nos dicen por acá, Eddie, en macro de Charallave ayer ni un alma, hoy en la mañana hasta el perro, parece que fueran a saquear, y Unicasa ni se diga, esto es en Charallave. Mira, yo tengo días escuchando a la gente en las calles, ¿no? Uno hace estos ejercicios que siempre son buenos y por eso es sabroso trabajar en radio. Uno no le ven mucho la cara, ¿no? La mayoría de la gente no saben quién es uno. O sea, cómo es uno físicamente. Cómo es uno físicamente, qué sé yo. Entonces uno va por todos lados, está tranquilito y escucha a la gente. Y ese contacto con el pueblo, con lo que habla nuestra gente, es sabroso y enseña mucho. Nuestra gente está sumergida, nuestra sociedad está sumergida en una situación terrible de condicionamiento a comprar. A comprar, a comprar, a comprar, y todos los días compra, ¿no? Nosotros somos los peores educados en materia de consumo. Nosotros sí. No sabemos comprar, no sabemos ir a comprar lo que necesitamos, básicamente, y saber incluso cómo actuar contra la persona o la institución o la tienda, el abasto, qué sé yo, que nos especula, que nos roba nuestro dinero. Oye, si no nos duele a nosotros nuestro dinero, ¿a quién le va a doler? Entonces nos vamos pescando aquí y allá a ver qué producto conseguimos. Y es normal encontrarse por la calle comentarios como este que escuché esta mañana. Una señora que venía de un supermercado, ¿no? Supermercado de una cadena privada. O sea, cuento, tú te la pasas haciendo cola en el supermercado. No, para nada. Sencillamente mi lugar de tránsito, paso por allí todos los días y veo a la gente que o está haciendo las colas o se chismea. Mira esto, mira lo otro. La señora venía de este automercado, de una red privada, y alguien le pregunta, mira, ¿qué hay hoy? Y la señora dice, no, ahí eso está vacío, no hay nada. No, pero a mí me dijeron que hoy sacan la sal. Hoy sacan, escuchen cómo estamos hablando. La gente sabe que lo tienen guardado y que lo van sacando. Hoy sacan la harina, hoy sacan el azúcar, hoy sacan la leche. Es decir, estamos asumiendo en nuestro lenguaje cotidiano el hecho de conocer que ahí está el producto, pero que ellos lo sacan. Es decir, las cadenas de supermercados lo sacan un día u otro, o qué sé yo. Y esto se debe a la red de información y complicidad de empleados de los supermercados que pasan el dato a la señora, al señor, y le van diciendo, hoy sacamos esto, hoy sacamos aquello. Sí, y fíjate que es algo tan diabólico. Si ustedes se fijan, todos los días sacan algo. Sí, todos los días. ¿Sí? Es más, te sacan de 2 a 3 rubros, ¿no? Entonces, por ejemplo, el lunes sacan la harina de maíz y el aceite. El martes, la margarina y la servilleta. Y eso quiere decir que eso lo tienen allí. Pero ¿por qué van sacando las cosas de goteo? Por obligar a la gente a ir al supermercado todos los días. Claro. ¿Y por qué ellos quieren que la gente vaya al supermercado todos los días? Porque el que va a comprar la harina de maíz y el aceite el lunes está en el supermercado, está en el Colón, y dice, ay, bueno, ya que estoy aquí, oye, vale, como que me llevo este juguito. Oye, vale, ahora que me acuerdo, se me está acabando el detergente. Oye, vale, ya que estoy aquí, oye, ese pampita se ve fresco. Y va, y cuando te vienes a dar cuenta, estás haciendo mercado todos los días, porque no nos caigamos a coba. Cuando uno va al supermercado, siempre termina comprando una o dos cosas que no estaba, o sea, que no estaba, que no estaban en la lista. Pues lo termina comprando. Y de paso, la gente dice, me voy a calar toda esta cola nada más por harina o por aceite. No, vale, para eso me llevo otra cosita más. Y esta es una red tan perversa que además está que nos están obligando a hacer prácticamente mercado todos los días. Con nuestro dinero, oye, que nos cuesta trabajo ganarlo, hermano, vamos a valorar eso. Y nos obligan a comprarle todos los días. Y entonces caemos nosotros mismos en esta red de consumismo desaforado, innecesario. Agotamos los productos en un 2x3, dejamos a otra familia sin su comida y nos comportamos como pirañas, ¿vale? Entonces vamos a cambiar esta forma. ¿Cuál es la forma? De protestar. Señores, me tienes en esta regulación, vamos a organizarnos. Y usted, señor, del abasto, sea público o privado, nos va a vender lo que hay. Hay que crear redes de fiscalización del poder popular para saber qué hay en esos depósitos y en qué orden y cómo lo están sacando, como ellos mismos lo dicen. Lo sacan para que el pueblo los compre de manera desaforada. Es que sin ir más lejos, Marina Rojas nos escribe en el Twitter, Enza, fue al mercado de Guaycaipuro y el carnicero me dijo que le dieron la orden de no sacar más pollo. Fíjate, ahí están las cosas. Tenemos una llamada en línea. No está la llamada. Bueno, les decimos que nos tuitea por aquí la Fundación Compañía Nacional de Danza, que nos invita a todos y a todas este viernes 7 de febrero al evento Joropeando por la Paz a las 3 de la tarde en la Plaza Carlos Gardel en Caño Amarillo. Qué bonito. Sí, señor. Joropeando por la Paz. Ajá. Dice Troji Colmenares, ante los desafueros y llamados a la violencia de Leopoldo López, queda de manifiesta la inutilidad de la Fiscalía. Dice Eddie, ok, disculpa, no quise agredir a nadie, bueno, por unos mensajes que dijimos, bueno, mira, no hay pruebas de esto, ¿no? Dice Chávez Leyenda, saludos, dejemos de perder el tiempo en decir que la oposición están peleados, la derecha y la ultra están en el mismo plan sucio. Sí, bueno, por aquí ellos con sus miserias y sus peleas, como bien decía el comandante, deja que los muertos entierren a sus muertos. Allá ellos con sus rollos. Lo que sí tenemos que tener bien presente es que un ala radical de la ultraderecha venezolana está agarrando cuerpo y los demás sectores no les basta nada más con hacerse de la vista gorda y aislarse, dejarlo solo. No, hay que repudiar ese hecho, porque no basta con separarse, como le hizo Tienda Aparte Capriles a esta gente, le hizo un feo, por lo menos de la boca para afuera, le dijo que no está de acuerdo con aquello, que no sé cuánto. Acción Democrática no se pronuncia, COPEI no se pronuncia, el MAS no se pronuncia sobre las acciones vandálicas que está emprendiendo el partido y la dirigencia de Voluntad Popular contra Venezuela, porque esto es un ataque contra Venezuela, no es contra el gobierno. Lo que están haciendo ellos es un ataque contra el país. Dice Ingrid Rodríguez, hola, estaba deprimida. En el mensaje lo leímos, sí. Que la canción... No vuelvo para atrás. No vuelvo para atrás, pensé, seguiré luchando. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y bueno, y también tenemos otro regalito, una hermosa canción de Silvio Rodríguez para relajarnos un pelín, llamada Te Amaré y Después. Como tengo que

Melting Pot. Ah, esta es la paila que nos trae la gente de Quinchangó. Viejito el tema, pero sabroso ahí. Tema de viernes, ¿no? Tema de fin de semana. 11:37. Oye, para un portal web llamado Trilist y un análisis que hizo el señor Adam Lapetina. Él es un articulista de este portal, además especializado en comidas y bebidas de todo el mundo. Descubrieron lo que nosotros ya sabíamos. Lo que pasa es que ellos no lo han probado. Claro, bueno, pero ellos descubrieron, muchísimos años después, lo que todos los venezolanos ya sabíamos. Que la arepa es el mejor desayuno del mundo. Ajá, aplauso, Luigi. ¡Viva la arepa! ¡Viva la arepa! Por eso es que los caraquistas comieron tanto arepa al final de la temporada. Ah, no vale, pero... No vale. Les gusta desayunar bien. Bueno, cuchillo para tu pescuezo. Esto rato. En contraposición. Cuchillo para tu pescuezo. No, está bien. Bueno, ojalá que el Magallanes hoy le dé una arepita a Puerto Rico, ¿no? También, para que se vayan bien desayunaditos. Para que desayunen rico, para que conozcan el mejor desayuno del mundo. Mejor desayuno del mundo, nombrado en un portal, el portal Trilis, especializado en comidas y bebidas de todo el mundo. El desayuno en Venezuela es todo sobre sal, harina, carne, fruta y queso. Eso es lo que lo hace el mejor desayuno del mundo, escribió. Lapetina explicó que las arepas garantizan mantenerte lleno hasta la cena y ayudan a crecer y ser fuertes. Otros platos incluidos en la lista son un plato escocés con huevos, tocineta, salchicha, pudín negro, granos y té. No, bueno, y me imagino que eso es para desayunar en invierno. En el invierno. En el invierno, a 20 grados bajo cero, sí. ¿No? Una cosa así. Y los chilaquiles de México, que ocuparon el noveno lugar de este conteo. Pero el primer lugar, nuestra arepita. Independientemente del relleno, ¿eh? Como usted la coma. Ahora, nosotros lo que tenemos es que seguir garantizando que quienes producen los materiales, los implementos, los insumos para hacer la harina con que hacemos nuestras sabrosas arepas, lo hagan de manera legal para nuestro país. Que se acabe el contrabando, que produzcan lo que tienen que producir, que no lo vendan con sobreprecio, porque no vayamos nosotros a caer en el jueguito de que ahora tenemos el mejor desayuno del mundo, según esta página. Ah, bueno, vamos a subir la harina, ¿no? O vamos a esconderla otra vez. Ya va, vamos por parte, ¿no? Entonces, bueno, felicidades a nuestra sabrosa arepa como mejor desayuno en el mundo. Sí, vale, no sé por qué me acordé de una reina pepiada. Me provocó una arepa. Me provocó realmente. Oye, ya eso era lo que yo te iba a comentar, que me estaba acordando esta mañana. ¿Qué sería? No, lo de la arepa, que es la mejor comida, el mejor desayuno del mundo. Y me acordé de la reina pepiada, y realmente, porque es que de la nota de prensa que leía, vi una foto de una reina pepiada muy, muy suculenta. Sí, jugosa. ¿Tú te acuerdas, Vale, unos agentes gringos que estaban aquí, que descubrió el comandante, que se iban con frecuencia una arepera allá en las Mercedes, y cómo les gustaban las reinas pepeadas, y el del comandante riéndose de las reinas pepeadas? Sí, porque, por cierto, eso es lo que no saben mucho de estos señores, ¿no? Que se disfrazan y van a estos locales. Que tenemos toda una red de mesoneros que saben y pasan la información desde qué hablan, qué dicen, quiénes estaban, hasta qué comen, qué beben y todo lo demás. Bueno, ¿y estos gringos cómo les gustaban las reinas pepeadas? Era uy, uy, uy. Mira, Vale, buena noticia en el estado portuguesa. Buena noticia, ya está el ministro Miguel Rodríguez Torres haciendo toda esta gira por cada una de las entidades del país, escuchando y además llevando las propuestas en materia de seguridad. Y la buena noticia en portugués es que hubo una reducción significativa de los homicidios en esa entidad de nuestro país. El ministro Miguel Rodríguez Torres viaja a este viernes hacia el estado portugués y Wilmar Castro Soteldo, junto con los alcaldes, se reunirán con él. El titular de la cartera de Relaciones de Interior, Justicia y Paz expresó que se debe invocar a todos en el plan de seguridad y acotó que el Estado portugués no es uno de los estados más violentos del país. No lo es. En materia de homicidios, ha habido una reducción significativa de este delito en el Estado portugués. Son cifras que maneja la cartera, pues, de Relaciones, Justicia y Paz, y cifras que nosotros felicitamos. No nos queda otra alternativa que felicitar en este sentido e instar a otras gobernaciones a copiar los modelos tanto de seguridad como algún modelo social, porque algo muy bueno tiene que estar ocurriendo con la sociedad portugueseña en cuanto a mentalidad, en cuanto a disciplina, en cuanto a ética, en cuanto a valores, que no está sucediendo en otros estados. Algo muy bueno con esa sociedad tiene que estar pasando para que no se maten entre sí, o para que estén dejando de matarse entre sí, para construir un nuevo modelo de sociedad. Y de esto se trata, construir el nuevo hombre, la nueva mujer, que no es tarea fácil, pero construirlo a partir de valores, de recrear esa célula fundamental de la sociedad que es la familia. A diferencia del micro que escuchábamos hace un rato en la pausa, este donde en un minuto, como dice ahí el compañero Edinson Rivas, ¡ay, productor, mamá! ¿No? ¡Pero qué ridícula eres! En un minuto destruyen todo lo más sagrado de los valores familiares, ¿no? Entonces, esto, y en un minuto, el micro que hizo nuestro compañero Edinson Rivas, ¿no? En un minuto. Pero imagínense usted ese mensaje repetido una y otra vez en otro programa, en otro espacio, en una opinión, en un noticiero, en una novela, en una comiquita. Todo el tiempo destruyendo los valores de familia. Si se destruye la familia, se destruye la sociedad. Y fíjate tú, yo en estos días, camarada, me estaba haciendo, está escribiendo un artículo, me comentó, sobre la cultura de los personajes Disney, ¿no? Que nos vienen imponiendo desde hace ya décadas, ¿no? Toda la cultura Disney. La cultura Disney, extraña vez, promueve la familia. Fíjate que los paticos estos pequeñitos no son hijos del Pato Donald, son sobrinos. Fíjate que no hay uniones familiares, no hay uniones matrimoniales en el caso de los personajes Disney, no, salvo los finales felices de alguna que otra. Son novios eternos. Novios eternos. Entonces, la familia no es una preocupación para algunos medios o algunas empresas de la comunicación. Eso tiene que ver con la cultura gringa. ¿Sí? Realmente el gringo es muy desapegado a la familia. Nosotros vemos como en las series gringas la mayor desgracia de los gringos es pasar el Día de Acción de Gracias con la familia. Ay, fíjate. O si no, comedia es Navidad con los suegros. ¡Ah, guácala! Exacto. Navidad no sé. Y eso que ellos ven a su... Y siempre es la figura del tío. El tío, partiendo del tío Sam. Sí, sí. Es el tío, el tío Rico, ¿no? Rico McPato es el tío, no es abuelo de nadie, no es el padre de nadie. Y entonces es la destrucción de la familia como el valor, la célula fundamental, sí, pero, de la sociedad. Pero una especie de reflejo. Mi padre lo decía, es que fíjate tú cómo son los gringos. En lo que los muchachitos cumplen 18 años, los botan de la casa. Sí. Los botan. Sí, señor. Y si se van a vivir a otra ciudad, mejor. Se ven una vez al año, el Día de Acción de Gracias, porque es que ni las Navidades las pasan juntos, es raro. Y después cuando son viejos, los hijos botan a los hijos en un asilo, o los tipos reunieron tanto que se dedican a pasar los últimos años de su vida tomando sol en Miami. De hecho, que si será la población de tercera edad tan grande, que si uno se mete y uno hace un poquito de zapping, por ejemplo, por los talk shows de Venevisión Plus, en Miami hay una discoteca que se llama El Palacio de las Arrugas. Y es donde se llama El Palacio de las Arrugas. Y ahí es donde van los viejitos a casa güiro. Bicho. Imagínate tú. Bicho. Los viejitos y más que un chulo a casa, chulo, sí, o chula a casa güiro con anciano, ¿no? Tenemos llamada telefónica, le atendemos. No tenemos. Ah, bueno, lo que sí hay es Twitter por acá. Muchísimo. Nos escribe. Nos a ver, dice, ¿dónde nos Eddie, quedamos? Hermanos, en el ferro en la mañana, orden y respeto. En la tarde, caos y atropelladera. ¿Qué pasa con el orden en el ferro? Dice Amor y Libertad, los estudiantes inician la jornada por la paz sin violencia y nos cuelgan una foto muy bonita donde con papel blanco arrugadito escriben en el piso de un estacionamiento la palabra paz. Qué bueno. Muy bonito está. Todas las iniciativas en favor de la paz, bienvenidas. Sí, dice Eddie, los operadores, hablando del ferrocarril, los operadores dejan que se lleve el andén tanto que alguien puede caer a los rieles y crear una desgracia. Anarquía. Sin harina, sin pasta, sin arroz, con Maduro y el legado de Chávez, me resteo, dice Eddie. También, y aquí, mire, estoy totalmente de acuerdo con él, lo vemos todos los días los que trabajamos aquí en Alba Ciudad. Los policías no ponen multas a los carros que están en el Boulevard Panteón, solo los pintan con no pare, eso es todo. Sí, vale. Hoy, basta hoy de los carros en el Boulevard del Panteón, policía de Caracas que están por ahí, no ponen multa, debe ser que les cobran, debe ser que me atraquean. Yo no sé qué extraña operación hacen, ¿no? Pero si está prohibido para y prohibido el carro, por la alcaldía, claro. Está prohibido, y eso es un estacionamiento ya, casi todo el Boulevard. Mira, yo conté no menos de 30 carros a los cuales alguien, no sé si fue un policía porque no lo vi, alguien le escribió con esta... Con Griffin. Con Griffin de esto de zapato blanco, de color blanco, le escribió: no pare, no pare. Como un consejo, pues no se hace niño caca. No, no. Señores, si está una orden de prohibición de parquear sus carros en el Boulevard Panteón, ¿por qué? Oye, me dan las ganas de decir una palabrota, pero no. ¿Por qué Carrizo? ¿Por qué Carrizo? Estos señores no multan o no remolcan estos carros. ¿De quién son estos carros que están allí? Sobre todo, no sé, hay mucha gente, y lo voy a decir con toda la responsabilidad del caso, porque los he visto. Gente que trabaja en instituciones del Estado que están por todo el Boulevard Panteón. Defensoría Ministerio Pública, del Trabajo. Ministerio del Trabajo. Habrá algunos, no sé. Está el Instituto Nacional de la Mujer. O sea, hay un montón de instituciones públicas en el Boulevard Panteón. Ah, que no hay estacionamientos. Bueno, señores, pero vamos a organizarnos. Vénganse en transporte colectivo, vamos como lo venimos la mayoría. Claro, entonces, oye, no podemos convertir a costa del beneficio personal, no podemos perjudicar al colectivo. Ah, no, porque es que no tengo dónde dejar el carro, no sé cuánto. Ay, perjudicamos al colectivo y violamos las leyes porque no. Bueno, el sálvese quien pueda, la ley de la piñata. El que se colé la piñata, más le dé duro a la piñata y más se robe las riquezas de la piñata, ese es el chévere. Y entonces tenemos una policía que lo que hace es pintarle con griffin blanco en el parabrisas, no pare. Pero no lo hacen, mira Randall, no lo hacen por pendejo. No. Porque a mí me pareció, yo estaba muy contenta cuando vi que a ese poco de sinvergüenzas les pegaron su calcomaniota en el parabrisas. Que eso para sacarlo cuesta, porque al que no le hayan puesto esa calcomanía en el carro que lanza la primera piedra alguna vez en la vida. Pero, es que... pero lo hicieron un día de cobro. Al día siguiente estaban los mismos carros allí parados. Señores, les mojan la mano, no seamos ingenuos. Pero eso es fácil, eso lo sabe todo el mundo también, que le han pegado su multota en el parabrisas, que le han pegado la calcomanía. Usted le echa un refresco negro ahí y eso sale. Listo, eso lo sabe todo el mundo. ¿Dónde está la multa? O sea, ¿de verdad le pusieron la multa, la infracción, la boleta? No, la multa es, mira, voy a remolcar el carro. Claro, que si usted que tú te quieres evitar irlo a buscar al depósito, bueno, tú sabes, tú me das 400 allí. Estamos para ayudarnos. Bueno, no, tú, pues, y tal, y así te ahorras eso, y la multa te va a salir más cara. Estamos para ayudarnos. La multa te va a salir más cara. Entonces, mira, a mí me parece, ahí tienes esta opción, tú eliges. Vamos a estar claros, vale. Pero bueno. Sí, hay que depurar, hay que depurar. Bueno, vamos por aquí, nos dice Eddie. O sea que por culpa de unos venezolanos apátridas nos estamos quedando sin comida, cárcel para esos y decomiso de sus bienes. Dice Carolina Torres, oye, y se gasta uno toda la quincena. Yo creo que eso tiene que ver con lo del mercado, ¿no? Sí, que estamos haciendo mercado todos los días. Nos dice Ingrid Rodríguez, tienen razón, en el día a día del Valle todos los días hacen eso y atrás del supermercado tienen depósito, que es así. Bueno, pero el asunto es despertar esa conciencia y ver qué nos están obligando o condicionando a hacer. Todos los días nos obligan a hacer las colas para comprar uno o dos productos que ellos sacan, es decir, lo tienen acaparado y lo sacan por un día, para que todo el mundo vaya a hacer la rebatiña. Una vez usted esté adentro, después de calarse esas colas, a sol, a sombra o a lluvia, usted entra y no le queda otra alternativa que, bueno, ya estoy aquí, no me voy a calar la cola esa que hice por dos producticos nada más. Compro otro. Y así va todos los santos días. Y muchas veces pasa que, oye, y esta cola sigue, y son las 8 de la noche, y tengo que llegar preparando cena, y los muchachos me están esperando, y tal. Ay, no, les compro unas galletas y unas cosas que están aquí, y les doy de cenar eso. Es que son maquiavélicos los bichos. Mira, dice Eddie, bueno, otra derrota a la derecha del imperio, CNN Latinoamérica cierra o baja la Santa María porque no lograron los objetivos. Dice Chávez Cuba, de verdad no sé qué cuesta, en Macro Puerto La Cruz están aplicando ya eso con data de cédulas. Dice Eddie. Ah, se refiere al tema de regular en los expendios de comida. ¿Quién va todos los días a hacer las compritas de los mismos productos? Pero si los mismos empleados son los que llaman a la gente para que vayan todos los días, mira, tienen a sus protegidos. El tema no está solo en que el gobierno o una entidad dependiente del Estado haga la regulación de quienes están comprando. Aquí hay libertad de compra, pueden comprar lo que les dé la gana, no importa. El asunto es que los mismos empleados de las cadenas de comercialización de alimentos están metidos en esta red, en esta mafia, pues no podemos catalogarle de otra manera, es una mafia de avisarle a ciertos clientes, entre comillas. A los clientes que les mojan la mano, pues. A los que les mojen la mano, a los que son comerciantes informales, a los que revenden la mercancía de una u otra forma. Ellos mismos les avisan, llegó tal cosa, rápido, te guardo tanto, mójame la mano, que no sé cuánto. Corrupción, señores, corrupción, eso no se llama viveza. Eso no se llama que, ay, qué bueno, que voy a aprovechar. Ay, que gracias a este muchacho que porque conseguí. Ay, tan buenecito él, le doy 50 bolos y cada vez que sacan algo él me llama. Eso es corrupción. Es corrupción. No sigamos nosotros haciéndole el juego a gente que está corrompida. Gente que puede cambiar, sí. Pero tienen que darse cuenta de que están haciendo algo mal. Primero hay que darse cuenta de lo mal que estamos haciendo para corregir. Ninguna persona que sufra de estas enfermedades, algunas patológicas, otras son del alma, se da cuenta de que está obrando mal hasta que decide cambiar. Es una decisión personal. Cambiar, ser de otra manera, ser mejor, es una decisión personal. Si no tomamos esa decisión, seguiremos este rumbo maquiavélico, este rumbo perverso de convertirnos en una sociedad corrompida por completo. Dice Eddie, este lunes a comer cotufas y a vacilarnos a Diosdado Cabello en BTV. Yo tengo muchas expectativas con eso. Si es tan ácido como en la asamblea, voy a gozar una ola. Dice Eddie, la arepa, el mejor desayuno del mundo por culpa de Chávez y Maduro. Qué régimen tan malo. Dice Chávez Leyenda, la ofensiva económica debe ir con todo en las cadenas de supermercados, con fiscales, tomarlos y hacerles sacar los productos. Dice Eddie, Chávez promocionó la arepa, eso cuando promocionó la arepa Venezuela, las areperas socialistas. Esa en realidad fue una iniciativa de Eduardo Samán. Y bueno, y eso, y es tan buena la arepa que los agentes de la CIA vienen aquí a comer reina pepiada. Dice Billy C, prevención, las órdenes de Leopoldo López calientan las Mercedes. Sí, esta es una nota que aparece hoy en Aporrea. Y por cierto, hablando de Aporrea, quiero recomendarles a todas y a todos. De repente el lunes, si nos da chance. Pero por lo menos para que la busquen y la lean. Quiero recomendarles la lectura de un artículo del profesor Lupa, Eduardo Rote. El artículo se llama El Pacto. Búsquelo en aporrea.org, léaselo, identifiquemos a través de este artículo cuál es la verdadera construcción de este socialismo. Identifiquemos a través de este artículo cómo a veces una crítica sin fundamentos, como decía Joselo, el que critica por criticar, hace un flaco favor a la revolución. Descubramos aquí, en este artículo que nos regala, porque este es un tremendo regalo para el análisis, que nos regala el profesor Lupa, Eduardo Rote, contra quienes estamos peleando, camarada. Porque a veces es muy fácil criticar, a veces es muy fácil denunciar, decir esto, lo otro, quejarse por aquí, por allá, esto está mal, esto está... Sin hacer nada, sin proponer. El artículo se llama El Pacto, una escuela de cuadros que no existe. Porque de paso, mucha gente, ¿qué dice? Soy revolucionario, marxista, leninista, stalinista. Nos confunden todo un merengue, un pastel que tienen allí ideológico. Y entonces se asumen que son más revolucionarios que el Che Guevara. Cuidadito, ¿no? Cuidadito. Y no lo hacemos por cuestionar la crítica interna. Todo lo contrario. Quien ha seguido este programa, que ya tiene 12 años al aire, quien lo ha seguido, sabe que en este programa somos críticos. Pero hacemos unas críticas con base. No criticar por criticar, sin buscar las responsabilidades de todos y cada uno de los involucrados. Y como nuestra Constitución dice que nosotros somos un pueblo participativo y protagónico en la construcción de este modelo de democracia, nosotros asumimos también las culpas de lo que se haga mal y la felicidad que celebramos por lo que se haga bien. Son las 11:56, ya nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy, por esta semana, la primera que se nos va del mes de febrero. Y por supuesto les invitamos al próximo lunes para que nos escuchen por este mismo dial 96.3 FM. Le agradecemos a usted su sintonía, su participación y sobre todo la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Gracias también a Luyer Loyo, que está frente al control técnico. Hasta el lunes. Nos despedimos frente a estos micrófonos, Enza García y Randall Borges. Tengan todos buen apetito, feliz fin de semana. Y como a lo largo del programa hablamos mucho sobre choros, contrabandistas y fascistas, nos vamos con este tema de Dislocados y la versión que hacen de El Malandro, Billie Jean. Bah.